Te daré

I'm shining like the moon. I'm feeling like a bloom on the bright sun. I remember when I was young. The flavor is so strong. I've missed it so long, Repitiendo los mismos cuentos de veces.

ella se fue la mangueleña, corocito de mangue. Yeah. anda raya, la canoa de Varela para llegar a la playa. Viendo la corriente, con chinchorro y anda raya, la canoa de Varela para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna. Clarín de las montañas. Ay, la del monte. Aquí se baila de todo. baila de todo. Beep. He's dead in me. But the ladies beg, don't you try to do it, please. You got to feel what you don't need.

Yeah.